Ahora, en el santuario de la naturaleza de Hualpén, ahora se permite el uso residencial de baja densidad y el equipamiento turístico. Así es. ¿Acaso esto corresponde a un primer paso dentro de un plan que en el futuro permitirá otros desarrollos mayores en el área? ¿O cómo se logra mantener la naturalidad del santuario en el tiempo? ¿Nos podrías explicar esta situación? Bueno, eso tiene que ver principalmente con el concepto de sustentabilidad y justamente es donde apunta esta modificación. ¿Qué pasó? Durante 28 años, ¿cierto? Esto fue declarado santuario. No olvidemos que es una porción de territorio, digamos, de 2.600 hectáreas, o sea, es una superficie importante. Pero en esos 28 años el Estado, desde el año 76 a la fecha, nunca invirtió en control, nunca invirtió, ¿cierto?, en una consolidación de esto como un santuario. Por lo tanto, estos 28 años de santuario natural más bien han implicado quizás una degradación de lo que ahí teníamos, ¿cierto? Más que la conservación. Y justamente a lo que apunta la modificación del Plan Regulador Metropolitano es que a través de inversiones, y yo estoy plenamente convencido de que así va a ser, a través de estas inversiones focalizadas, ¿cierto?, en ciertos puntos, se va a propender al control justamente y a la recuperación de las áreas circundantes. O sea, yo creo que es la única forma realmente de que podamos garantizarle, ¿cierto?, a la ciudad y a la intercomuna de que este santuario se va a mantener como tal, es que tengamos inversiones al interior de él, ¿cierto?, que lo hagan viable y que les interese por lo demás, o que estén vinculadas, que estén asociadas, ¿cierto?, al concepto de estar insertas en un santuario natural. Claro. Por tanto, las inversiones, obviamente, que ahí se hagan, van a estar vinculadas y les va a interesar que este carácter se mantenga como tal. Justo, porque además se aprovechan también las otras ventajas que posee Hualpén, como Caleta Lenga, por ejemplo, los atractivos turísticos, los patrimonios arqueológicos que ustedes tienen, y las vistas que se tienen del santuario, quizás, ¿cierto? Claro. Hacia lo industrial, hacia el resto de la intercomuna, el mar y el biodío, ustedes tienen una posición privilegiada. Sí, quizás es un paisaje que ha sido poco conocido por los vecinos de la intercomuna, por los habitantes de Gran Concepción, pero que ha llegado el momento de irlo. Hay que obviamente otorgarle servicios y irlo consolidando, ¿cierto? El tema de Lenga, como tú comentabas, Lenga es un punto importante para las actividades turísticas dentro de nuestra comuna. Y bueno, ha sido un ejemplo, ¿cierto?, de superación. No olvidemos que Lenga, ¿cierto?, tiene un origen en un asentamiento irregular, ¿cierto?, de antiguos trabajadores de lo que era la cantera que tenía Huachipato, digamos, ahí donde... Carlos, antes de seguir, te invito a una pausa musical porque la pregunta que viene es justamente Muy bien. Es justamente de Caleta Lenga. Entonces, perfecto. Ahí vamos a